11 66 57 21 78, 11 66 57 21 78, si nos quiere enviar mensajes, si nos quiere llamar. 46 98 72 13 46 98 72 13. Vamos a decir que estamos sorteando una remera de La Ciudad Dormida. Esta semana, no, la próxima, vamos a, estas dos semanas vamos a estar anotando y recién la otra vamos a entregar la, la tan preciada remera que hace nuestro amigo Pablo Lautaro con sus propias manos. Vamos a decir que estamos medio entretenidos porque saluda a nuestro amigo Lucho que llegó la comida. Sí. La claro, verdad que me preocupaba por el tiempo, digo, por ahí no puede llegar y... Demencia. Y bueno, la verdad que... La verdad estuvo, que está espectacular. Estuvo a la altura y llegó como sea, llegó acá a traer la comida. No, muchas gracias. Oye, está mal. Operador, ¿qué le parece a usted? Primero era producción en vivo, ahora ya es comer en el micrófono, ya es... Hay un hambre acá. Cualquier cosa. Qué está, hambre, no. Mamá, qué rico. Así que bueno, entonces puede estar llamando, mandando un mensajito diciendo quiero la remera al 11 66 57 21 78, 11 66 57 21 78, o llamar al teléfono de línea que es 46 98 72 13, 46 98 72 13. Y está participando por la remera que vamos a estar sorteando aquí a dos semanas más de La Ciudad Dormida. Así que solamente digan, quiero la remera, y están participando. ¿Quién lo llamó? Y estuvo llamando recién nuestro amigo oyente, fiel oyente, y Raúl del 31. Y bueno, estaba queriendo participar por la remera, preguntando qué tipo de remera. Pero ya le... he dicho que vamos a hacer la remera, le gustaba justamente el motivo ese que vamos a hacer. Y bueno, ya le prometí la remera a él también, que está entre los top 5 de acá de La Ciudad Dormida. Se están acabando los top 5, guarda, ¿no? Sí, ¿no? Estamos... Guarda, metí todo top 5 y después, ya que son 5 nomás. Vamos a hacer que sea un top 5 medio raro. Sí. Bueno, Sergio, sabes que tengo ganas de disfrutar de esto acá con nuestro amigo Pavi, así que podríamos, ¿qué podemos hacer? ¿Lo dejamos todo en usted en sus manos, que usted ya comió? No, está un poco difícil. Sí, tiene una hamburguesa que parece un zapato 45. Tiene. Perfecto. Bueno, ahora sí, si quiere empezamos, no sé. Bueno. Bueno, dale, vamos con Slash. Y este disco que se retrasó... Sí, que lo tenía, por eso lo tenía ya picado, ya lo picó como 20.000 veces, pero nunca lo pasamos. Entonces, bueno, esta es su oportunidad, así que a ver cómo arranca. Su mano, que también lo hace. A ver cómo arranca. Estamos escuchando el disco de Slash, que lleva su nombre. Salió este año y este es el primer tema que estamos escuchando, Ghost. Esto lo hace con Ian Astbury, cantante de The Cult, y con Izzy Stradlin, quien fuera guitarrista rítmico de Guns N' Roses en su momento. Sí, vamos a decir que es un disco con... muchos invitados, con muchas estrellas, todos los temas, muchas sorpresas también, y ritmos variados. Este tema, digamos, es el que abre el disco y con el que podríamos decir, bueno, es mi opinión, ¿no? Un buen arranque, yo creo que son esos temas que arrancan un disco. Está y aprobado por usted, entonces, si está aprobado. Claro, sí. Igual yo muy crítico no soy, igual no importa. Bueno, segundo tema, una estrella del rock, del heavy, hace su presencia junto a Slash. Esto es Ozzy Osbourne, Crucified the Dead. sentía venir. Estamos escuchando el disco de Slash, solista, primer disco solista de Slash. Este track no se conoce, es el segundo track del disco. Y ya tenemos una estrella, la anterior del cantante de The Cult, Ian Astbury. Y vamos con la sorpresa, que es para mí sorpresa, ¿no? Tercer track, Beautiful Dangerous, con Fergie, la cantante de Black Eyed Peas. Para mí buen tema, no sé, después dirán ustedes. Este tema está bueno. Y ahí pasaba el track 3 junto a Fergie de Black Eyed Peas, que yo creo que es un tema que le calza justo para que lo cante ella, ¿no? Sí, por el ritmo de guitarra, sí. Digo porque después yo lo compararía con el otro tema que hizo con Fergie, que es Paradise City, la reversión del tema de Guns N' Roses, donde no me parece adecuada la inclusión. Me parece mejor este tema, que está más para su voz que para Disney. Es mi visión. Menos mal que no era crítico, ¿no? La verdad que ella está muy buena. Ahí está, si vos no sos, vos sos crítico, música, eres crítico. Todo participado. No, aparte porque es un tema sensible, digamos, un tema muy conocido. Claro, y bueno, sí. Es muy claro, es arriesgarse. Mucha razón en lo que está diciendo por el tema de los fans, que son a veces muy ortodoxos, sí. Le tocas un tema de, y son capaces de amenazarte de muerte, como lo hizo Dio, Ozzy, cuando Dio iba a cantar un tema de él, ¿no? Bueno, pero vamos a decir que lo de Ozzy era un tema muy personal, Paranoia, escrito por una persona muy especial de él, entonces por ahí eso también era lo que no le atraía tanto lo que lo cante otro. Vamos a ver, yo quiero decirle que el tema ese, no sé si lo va a pasar ahora usted, el tema ese que dijo, lo va a pasar más adelante. ¿Para el City? Sí, lo vamos a pasar. No es malo el cambio. Pasa que uno está muy acostumbrado también a la voz del señor Axel, pero lo dejo todo en su mano. Track 4, Back from Cali, junto a Miles Kennedy. Estamos escuchando el track 4 del disco Slash, Back from Cali, con Miles Kennedy, que es un cantante estadounidense que conoce mucho Slash. De hecho, fue quien en un momento le pidió una audición a Slash para ser cantante de Velvet Revolver. Él declinó ese pedido, pero lo incluye dándole espacio a un cantante que no es muy conocido, por lo menos acá no es conocido y muchas partes del mundo tampoco, para estar en el track 4 del disco Slash, claro. O sea, nosotros lo acabamos de conocer. Claro, y una buena voz, por lo que se escucha. Sí, le asienta bien, muy, muy bien el tema también. Claro. Track 5, Promise, con Chris Korn. Este es el track 5 con Chris Cornell, Promise. Otro tema interesante. Hasta ahora venimos escuchando un disco bastante... Sí, tenía... Sí. Yo he escuchado un poco del disco y la verdad que... Ahora, tenía la información de que prácticamente es un hecho de la visita de Slash acá en la Argentina. Sí, parece que sí, la gira por este disco sobre todo. Si bien no está confirmada... Hay una gira mundial y yo creo que va a pasar. Sí, sí, que está... Es casi un hecho, nada más que no está confirmada cuándo llegará la fecha, pero lo que me intriga es ver, o sea, al tener tantos invitados en el disco, ¿no? No creo que suba a todos los invitados que tuvo en el disco en el avión para que canten los temas, así que, no sé, es una incógnita quizá lo que va a ser. Bueno, el cantante que te había dicho, Miles Kennedy, va a ser el cantante de la gira mundial. Los invitados que demás que tenemos en este disco van a aparecer, depende de su agenda. Claro. Y también de la relevancia del concierto, ¿no? Sí. Así que van a estar algunos en algún momento de la gira, pero el cantante va a ser este que habíamos escuchado anteriormente. Y ahora el track 6. Gracias por la data. No, por nada. Seguramente muchos se preguntarán. Claro, sí, es una pregunta que creo que se harán muchos. Tema 6, y creo que es uno de los mejores temas del disco para mí. A menos que sean esos temas que te pegan, te gustan mucho, lo escuchás mucho y después te hartás y buscas otro tema. Debe ser que tiene un buen riff o vayas a saber qué es lo que... Y a veces lo que logra por ahí la radio o algo, o le dan tanta difusión a un tema que después termina hartando. Pero hay muchas radios que por ahí intercalan temas para difundir. Pero sí, hay temas que suenan quizá un mes, dos meses entero, solamente un tema del disco y llega al hartazgo un poco más. Creo que este fue uno de los cortes, es el track 6, Andrew Stockdale, By the Sword. They're releasing your eyes. Gran tema, a mi juicio, el track 6 que acabamos de escuchar, By the Sword, con Andrew Stockdale, cantante y guitarrista australiano. La verdad que muy bueno, ¿eh? Un muy buen cantador de voz también. Tiene esta parte que es de slash clásica, claro. El bajo, el solo, digo, y tranqui, muy bluesero, muy, la verdad que muy buen tema. Una voz muy buena y... Sí, sí, una voz que acompaña, un tema interesante para escuchar y escuchar y escuchar. Y espero que no me harte en algún momento, pero lo seguiré escuchando. Y ahora el track 7 se trata de lo que venía diciendo, ¿no? De los temas variados. Este es un tema que se llama Gotten, con Adam Levine, cantante de Maroon 5. Este es el tema tranquilo, ¿no? Pero no lo vamos a pasar, a ver, vamos a escuchar un ratito nada más. Habíamos dicho que no íbamos a pasar temas lentos. No, pero va acorde con la noche. Vos decís que ha salido a comprar la gaseosa nuestro amigo Pablo Lautaro y está cayendo bastante agua afuera. Creo que viene al caso. No lo vamos a pasar entero, pero es una muy buena balada. Sobre todo porque el tema que viene es de un tipo conocido por todos nosotros. El señor Lemmy con Doctor Alibi. Nuevamente Lemmy acompañándonos. Qué grande el señor, inconfundible esa voz. Inconfundible esa voz de whisky y varias cosas. Cigarros. ¿Qué le iba a decir? Que qué gran jugador, podríamos decir, del rock. Qué gran centro jazz, diría un abuelo. Qué jugador del fútbol, del metal. Sí, la verdad, un personaje. Un personaje en la historia. En la historia del rock. Ya va a llegar, se va a hacer esperar, Todo su tiempo. Son muchísimas anécdotas, justamente iba a decir que podemos hablar de ese señor. Y ahora un instrumental junto a Dave Grohl y Duff McKagan, interesante para escuchar también, el único instrumental del disco. La impronta de Slash, un baterista histórico del rock como es Dave Grohl, y guitarrista ahora de Foo Fighters, cantante también, y Duff McKagan, bajista histórico de Guns N' Roses. Este tema instrumental que seguramente nos va a estar acompañando mucho en estos programas, ya que es un tema interesante para escuchar de fondo, sobre todo, y escuchar ciertas partes. Le gustó mucho, se enganchó. Sí. Hay temas que te quedan enganchados. La verdad que bienvenido sea entonces. A ver, un poco de heavy, tal vez. A ver, vamos a escuchar este tema. Estamos escuchando Nothing to Say con M Shadows y vieron los distintos estilos que se escucharon en este disco. Rock, de todo un poco y un poco de lento. Y los cantantes también de distintos estilos, desde Black Eyed Peas hasta Lemmy. Claro. Imagínense las voces distintas. Por eso, que. Y todas conviven en un disco. Qué contraste de voces y de personajes, de personalidades y en un solo disco. Este disco tiene 14 temas y el que cierra, lo cierra con un personaje que no hace falta explicar quién es: Iggy Pop. Este tema que estamos escuchando es el que cierra el disco. We are gonna die. Con Iggy Pop. Otra estrella más que aparece en el disco y que cierra. La iguana. Esa. Bueno, después depende de las versiones. Depende de en qué país salga. Por ejemplo, en Japón salió una versión con un cantante local. De un tema que pasaremos más adelante. También sale en algunas versiones Paradise City, cantada por Fergie, que despierta la controversia de sus fans, algunos que están a favor, otros que están en contra de la versión. Vamos a ver de qué se trata. Yeah. Bien, ahí estaban escuchando Paradise City junto a Fergie y alguien que no nombramos es Cypress Hill, que está en este tema también. Yo quiero decir que como amante de Guns N' Roses, una de las bandas que me gustó y en su momento me no te digo me inspiró, pero me gustaba mucho. Me gusta. Yo voy. La verdad que sí, hasta ahí. Cada uno sí saca su conclusión. Por ahí yo soy un poco más exigente como los fans de Guns N' Roses. No soy quizá tan fan, pero es una banda que me marcó muchísimo. Yo creo que, digamos, a ver, a prueba zafando. Pero uno espera más de un tema tan emblemático. No, por eso digo, hasta ahí porque bueno. Se la jugaron. Por ahí si hubiese sido otro, capaz que otro tema, quizás tendría una nota mejor, pero la verdad que tocaron un tema que marcó a Guns N' Roses y que es una versión. Quizás con escuchándolo un par de veces más, quizás puede llegar a gustar un poquito más, pero ahora tapó. Bueno, entonces esto fue el disco de Slash, que lleva su nombre y lo escuchamos en La Ciudad Dormida. Son muchos temas, son 14 temas. No hemos escuchado todos, pero después estaremos escuchando alguno que otro que haya quedado afuera. Muy bien, presentado por nuestro operador, Manos Torpes, como dice acá nuestro amigo Juanjo, es Sergio, el operador de La Ciudad Dormida, y bueno, muchas gracias por el aporte. Bueno, después de esto empezaremos a cumplir los temas que nos faltan y iremos también con la sección de Kiss para que no quede afuera. Y vamos a tratar de hacerla, sí, vamos a hacerla, aunque sea un poquito, por ahí queda algún temita colgado por ahí. Quiero decirle que hay que entregar porque luego de nosotros va a haber un programa que se llama La Previa, conducido por Claudia y Ariel, así que no pero, se vayan. Pero entrega vos, ¿eh? Así que a las 10 nos vamos a tener que retirar, muchachos. I don't wanna be buried in a bed.

You are listening to the new Nightwish album, Once. 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78. Si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 4698-7213. 4698-7213. Hemos cumplido con un par de pedidos, ¿puede ser, Sergio? Hemos cumplido con la gente que había pedido Ramones. Ah, el señor Emiliano. Pet Sematary. Y Ozzy Osbourne, Bar of the Moon. Para Laura, creo que nos había pedido Ozzy. Emiliano nos había pedido Ramones. Y Ivana nos había pedido, la semana pasada nos había pedido Nightwish. Dark Chest of Wonder. Y la hermosa Tarja. Creo que va a tener que esperar, que íbamos a hablar de divas o mujeres hermosas del metal. Vamos a pasarlo para la semana que viene, si se puede, porque creo que merece. Sí, hay sí. 20, pero hay que hacer un top 10 de mujeres hermosas que tiene el metal, que valen la pena conocerlas. Y bueno, vamos a pedir disculpas a algunos oyentes que por ahí no llegamos a cumplirle hoy, pero ya estaremos cumpliendo. Bueno, a Diego, que dentro de un rato vamos a estar cumpliéndole, porque nos pidió un tema de todas las veces que vino, y para Diego Mariana dentro un rato. Sí, pero por ahí es mejor que el sábado que viene, si viene con las pizzas y ya viene, le cumplimos ahí el tema. Así que dentro de un rato vamos a estar. Vamos a leer unos mensajitos que estamos atrasados porque estamos cumpliendo, pero temas de mensajes todavía que no hemos leído. Así que el sábado que viene, si está la remera, llevo las pizzas y la gaseosa. Y de paso, pasame el tema de Avalanchana, dice, dedicado para mi dulce esposa, la lluvia. Hola, la lluvia se ve que está sufriendo. Sí, un hermoso tema que estuvimos hablando, me estuvo contando la historia más o menos. Y le daremos un pequeño contexto para dedicar. Viene con... ¿cómo estamos? Hoy ligamos, Igual es un tema muy... es un tema triste, más que nada, pero una hermosa historia de amor. ¿Para quién el próximo ahijado? ¿Ya tiene alguno decidido? No sé, pero ya debe haber alguno. Sí, me parece que están escribiendo la cartita. Quiero la remera y para... la próxima arreglo con Diego. Y les mando una pizza a la radio, dice, muy buena. Bueno, muchas gracias, la gente quiere colaborar. Nosotros, bueno, sí. Deseosos de tener la contribución de nuestros oyentes con algo para deleitar. Hola gente de la radio, soy Beto de la Fe. Quería pedirles un temazo, que triunfo de Alma Fuerte. Y también la remera, muchas gracias, aguante el metal. Dice, bueno, muchas gracias Beto por estar del otro lado. Y sí, ya estamos, ya estás anotado para esta semana, no, la próxima. Vamos a estar recién sorteando una remera con el logo acá de la ciudad dormida. Hola gente, me pasan un tema de Tierra Santa, Alas de Fuego. Dice, un aguante Lucas del 28. Bueno, aquí hemos pasado a manos torpes los pedidos. Buenas noches y muchas gracias Lucas por estar del otro lado, perdón. Buenas noches señores, llegué pasada por agua, gracias por el tema de Iorio. Y si puedo pedir, jaja, dice Holy Driver, hola ya de la puerta secreta y anotame por la remera, dice Patricia. Muchas gracias Patricia por estar del otro lado. Gracias por el tema de los Ramones, está re lloviendo, un aguante a la ciudad dormida, dice Libre de Pecado. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gente, por gracias estar del otro lado. A todos los oyentes por hacernos el aguante cada sábado, la verdad que es un orgullo. Y también quería decir que Raúl había pedido un tema de Lobos o de Halloween, que ya también pasó a manos de manos torpes. Vamos a pedirle disculpas si no podemos cumplir con algunos. Saben que la semana próxima vamos a cumplir, tenemos muchos pedidos y hay muchas cosas por seguir hacer. Todavía falta la sección de nuestro amigo aquí. Se busca batero para New Metal, conectarse en lucask999@hotmail.com. lucask999@hotmail.com. Es banda New Metal, necesita un baterista, es de aquí de la zona de Virrey del Pinos, así que si alguno que sea de Virrey del Pinos le gusta tocar la bata y le gusta el New Metal, puede ahí en lucask999@hotmail.com anotarse. Si no, tienen también Resiliencia, busca batero para banda heavy. Los interesados pueden comunicarse en www.resiliencia-mediometal.com.ar www.resiliencia-medio.com.ar radio.com.ar. Así que bueno, muchas gracias a la gente como Lucas o como el señor Arturo Paredes, que se hayan confiado en nosotros para ayudarlo en la búsqueda de sus bateros. Vamos a decirle que Sincrónicos tiene un Facebook que se llama Sincrónicos Metal, tiene un Fotolog que es Sincrónicos Metal y tiene MySpace con Sincrónicos Metal y tiene sincrónicos@hotmail.com su mail. Recuerden que el sábado el 3 del 7 en Demencial Pub, Avenida Colón, a dos cuadras de la ruta 200 de General Las Heras, van a estar tocando. El 18 del 7 van a ser soportes de Orcas en Saper Rock de Marcos Paz, donde tenemos dos entradas para sortear con nuestros oyentes. A partir de aquí, dos o tres semanas, vamos a empezar a sortear las entradas. Y van a estar en el Rayo VIP de Dorrego 1991B en Rayo Sol Marcos Paz. ¿Podemos entonces cumplir aquí con nuestro amigo? Me tomo un poquito gaseoso. ¿Quién no habrá movido el piecito, golpeado el pie con el piso, coreando este tema, ¿no? ¿Qué tema? Y bueno, fui hecho para amarte. Bueno, la verdad que bueno, empezamos con esta sección que vamos a tratar de hacerlo porque es una banda fundamental en la historia del rock y la verdad que muy influyente en estas generaciones mismas de ahora que escuchan este tema, como Kiss habrá influido, por ejemplo, este tema en un poco de la música bolichera, digamos, para hacer este tema y música disco. Este disco, por ejemplo, fue muy influenciado por ese tipo de música. Y bueno, vamos a decir que Kiss es una banda que nace en 1972 en Nueva York. Y bueno, llevan ese maquillaje que es lo que los identifica y lo que los hace, digamos, únicos. En ese momento fue como algo muy le agregan a la escena del rock, más que nada a la escena del rock le agregan algo como el maquillaje ese que ¿sabe usted de dónde proviene el maquillaje ese? ¿Dónde? Dígamelo. De una cosa que se llama kabuki japonés, del teatro japonés que se pinta, mira que se pinta en la cara de blanco y se hace. Así es. Bueno, está muy cada dibujo tiene un significado, sí. En la parte japonés no sé lo que es lo de Kiss, sí, lo de Kiss también, de hecho lo cada dibujo de cada integrante, por ejemplo Gene Simmons, bueno, vamos a decir los integrantes que son Gene Simmons, aquel personaje de la lengua larga, el personaje que largaba, que le salía la sangre por la boca en el escenario, que prendía fuego instrumentos, equipos en escena, bueno, ese es Gene Simmons, que hasta hoy es un empresario terrible de lo que es Kiss, porque supieron aprovechar eso también, supieron aprovechar el marketing, que es una cosa, como la propaganda que dice pisar en los pollitos, todo marketing, toma. La verdad que lo supieron aprovechar de una manera impresionante. Ahora, qué loco era, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos y decía, no, Kiss es algo, no, monstruoso, algo demoníaco, algo. ¿Qué diría ahora de la gente de Slipknot? ¿Qué diría de Rammstein? ¿Qué diría de esas bandas, no? Que están mucho más loca que la gente de Kiss. Sí, y igual, ahora escucha igual uno los temas de Kiss y decís, pero esto es una canción de cuna. Claro. Y sin embargo, se lo juzgó en su momento, se los se los asesinó en su momento varias veces. Pero bueno, de hecho tenían algo que ver con eso, porque por ejemplo, ¿no? Cada integrante tiene una historia un poco... No es marketing. No, vienen de... Mirá, por ejemplo, Peter Criss, ¿no? Peter Criss era un personaje que aparte de tocar la batería, cantaba. Aquel sí, personaje del gatito. Era el gatito de Kiss, el gatito. Y él... El gatero. Sí, no, aparte, lo echaron de la iglesia una vez. Del coro de la iglesia que pertenecía porque... ¿Sabes lo que hizo? ¿Qué hizo? Se tomó el vino del cura. Se tomó el vino de la iglesia el tipo. Yo lo haría igual. ¿Eh? Yo también haría lo mismo. Sí, bueno, pero él... ¿Sabe qué rico el misterio? ¿Pero sabe cuántos años tenía? ¿Cuántos? 11 años. Igual. Y yo a los 12 empecé, así que muy lejos. Y bueno, y la abuela, ¿sabe cómo le decía? Hooligan. Rufián, ¿no? En inglés, así que, bueno, como que ya venían con ese... Bueno, este tema que estamos escuchando de fondo, Liquida. A ver. Bueno, hablamos entonces de Peter Criss, ¿no? Que tiene un tema que usted ve la personalidad que tiene, lo fue integrante de Pandillas, de no era ningún nene de pecho, como quien dice, ¿no? Pero ahora dentro de un rato vamos a estar escuchando un tema que él compuso y cantó. Que escucha el tema y usted dice, ¿cómo ese rufián puede cantar de esa manera? Y sí lo hace. Pero bueno, es más que nada eso cambió la escena del rock, ¿sí? con la pirotecnia, escupir sangre, que se le salía sangre de la boca a los tipos, el fuego, revolucionó el espectáculo. Y aparte, o sea, llevan 19 millones de discos vendidos en Estados Unidos solamente, más de 100 millones de discos en todo el mundo. Algo impresionante. Bueno, Jim Simon era el demonio, el vampiro, como se le llamaba en la banda, también tenía por su dibujo. Bueno, Paul Stanley, el cantante y guitarrista rítmico, es el de la estrella, el muchachito de la estrella. ¿Era el chico estrella o el amante, como le llamaba? Después también estaba Ace Frehley. ¿Sabe por qué le decían Ace? ¿Por qué se puso artísticamente? No. Porque era el as de las chicas. ¿Qué era? ¡Qué jugador! Es como nuestro operador estrella, algo parecido. Sí, la verdad como, que... Con nuestros manos torpes. Que te digan ese nombre... O sea, sos un as. Y bueno, y tenía una cara de indio, que usted dice... Sí, era descendiente de indios Cherokee. Y bueno, era un chico muy tímido, muy introvertido en lo que era. Hasta que un día, ¿sabe lo que hizo? Era pertenecía también a las pandillas del Brooklyn, nada menos, no pertenecía. Era como hacer de Fuerte Apache aquí. Sí, no, eran nenes, terribles nenes. Bueno, y un día espió a la banda de Jimi Hendrix que fue a tocar a New York de muy niño. Y ya estaba él metido en la música, no sabía, todos le decían que era, ¿qué es este? Un indio, un pandillero, ¿qué es? No hablaba así, típico a la personalidad, ¿no?, de los indios. Y callado, introvertido. Sí, fue a espiar a la banda de Jimi Hendrix. Y quién, y lo vio una persona que estaba trabajando ahí, y le ofreció que venga y le cambie las cuerdas a la guitarra. Cambió su vida. Ah, no, le cambió la vida, porque cambió la cuerdas, le arregló la batería a Mitch Mitchell, que era de Jimi Hendrix, sí. De Experience. Así que ahí el tipo salió y que dijo, quiero ser un rockstar. Y mire si lo fueron, ¿no? Y bueno, como decíamos, todos ellos tienen su significado en el horóscopo chino. No. En el Eric Carr, que fue uno de los bateristas que reemplaza. Después es el zorrito que tiene dibujado el zorrito. Bueno, el gatito después lo usa Eric Singer. Este es un tema que para un sábado de hoy, pues un día lluvioso, vamos a escucharlo. got you waiting up by the light of day. There's a lot I wanna tell ya, but I don't know where to start. I don't know what to do if you walked away. Ooh, baby, I tried to make it. I just got lost along the way. But every time I look at you, no matter what I'm going through, it's easy to see. Every time I hold you, the things I never told you seem to come vis-a-vis. Cause you're everything to me. Never really wanted to let you get inside my heart. I wanted to believe this would still be ended. I thought it wouldn't matter if it all came apart. Pará, y vamos a terminar los besos, ¿no? Por favor, porque acá la lluvia, estos temas y otras cositas más hacen que uno pueda llegar a desvariar. Ah, y las gaseosas que tenemos encima ya hay un par de... Bueno, vamos a decir que a Peter Criss después lo reemplaza Eric Carr. Eric Carr muere, después lo reemplaza Eric Singer. O sea, tenemos una historia, muere de cáncer, que después, luego le dedican un... Alguna vez vamos a dedicar también un par de párrafos a... Hay algunas enfermedades que tienen que ver mucho con el rock. Va, no tienen que ver, sino que han... El alcoholismo, las drogas. Por eso vamos a empezar a hablar también algunas cositas, que algunas son mitos y algunas son demasiado reales. Sí, como... sí. Y bueno, después pasaron guitarristas también como Tommy Dyer, Mark Strong, que grabaron, han grabado discos. Ahora vamos a pasar a decir la discografía. Vinny Vincent, que él agarra la guitarra en 1982 y es el guerrero. Ahí nace otro personaje dentro de las máscaras, nace otro personaje, porque él tiene, por ejemplo, Peter Criss deja el Eric Singer usa el mismo rostro del gatito, claro, que también tuvo, o sea, como tenían los derechos Gene Simmons y Paul Stanley, entonces se puede usar, pero sí, el personaje que deja el guitarrista es Fraile, que aparte que era, o sea, medio tenía una personalidad muy fuerte y un talento único. Tenía un talento que la mayoría de la gente que tiene un talento grande suele tener así su ego y así también su personalidad, ¿no? Sí, ¿no? Un guitarrista, la verdad que de muy chico ya mostró su talento. Y bueno, viene Vinny Vincent y nace un nuevo personaje, que es el guerrero, que se pone una cruz en la frente representando la inmortalidad del grupo, de la personalidad. Y él graba Criaturas de la Noche, por ejemplo, Licking Up. Y bueno, también pasa Bruce Kulick en guitarra, que lo reemplaza Mark, que tenía una enfermedad que no podía tocar la guitarra en los huesos. Así que bueno, pasan muchas cosas dentro de lo que hoy en día, bueno, tenemos aquí. Nosotros hemos ido a ver a Kiss. Así es. ¿Recuerdas? Pedido por favor que abran las vallas mientras estaban. Han salido en la tele. Sí, hemos salido en televisión, me acuerdo. Crónica TV, ¿cómo es? En Crónica TV. Ahí está. Salimos en la tele, nos filmaron. Pero ha sido famoso. Sí. Así que si alguno quiere conocernos, puede Kiss en Argentina, en YouTube, capaz que aparecemos ahí adelante en la entrevista. Con Loquillo, ¿te acordás de Loquillo? Sí, tendríamos que meternos al YouTube y decir Kiss en Argentina, no me acuerdo qué año era. Y 94. Y por ahí aparece la entrevista, Crónica. Oh, guarda. Y este es el tema que canta el rufián. Un rufián, escuche, por favor. If I hear you calling, but I can't come home right now. Fabi, ¿me da un beso? And we just can't find the sound. Just a few more hours. Muy bien, la verdad que el Rufián cante este tema es increíble. Un tema, a mí personalmente es uno de los temas, digamos, lentos que más me gusta de todas las bandas de rock, ¿no? Y bueno, está, contábamos que fuimos a ver con Juan José Kiss en el año 94, sí. Y fue un concierto la primera vez que hice acá en Argentina, y imagínese lo que era River. Era una cosa que explotaba de venir aquí. Era un Monster of Rock, había muchísimas bandas, estuvo ese mismo día estuvo Black Sabbath, Slayer. Y bueno, veníamos de una maratón, llegamos a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, arriba. Desayunábamos, almorzábamos, todo hicimos ese día. Fuimos a pasar un día de picnic y bueno, de concierto de rock and roll. Y una de las cosas más impresionantes, quizá la más impresionante que he vivido dentro de un estadio, cuando hacen los bíceps, toca un tema clásico, de los clásicos del rock, Rock and Roll All Night. Y usted sabe que estaban los encendedores prendidos, porque venía a tocar un tema lento, y se pone todo oscuro, y yo estaba medio que me dormía de ese tema lento, y encima de que estuvimos de la mañana ahí, pero agitando, saltando, hubo banda nacional hermética, y cuando tocan este tema fue una de las cosas más impresionantes, quizá la más impresionante que viví, como un estadio ruge y hace vibrar y estalla, explota de toda la gente, las miles de gente que había ahí, 60.000 personas, no sé cuántos, 70.000, saltando con una locura que como que esperaron muchos años poder gritar ese tema, cantarlo, y fue una cosa que no me llevó a saltar y a decir, no, esto no es increíble. Y ahí recobras todas las energías y te despertás bien y decís, sí, era lo que venía a buscar. Claro, sí, porque yo particularmente quizás fui a ver más las otras bandas que Kiss. Me gustaba mucho más Black Sabbath, por ejemplo, o Slayer, que tenía todo el poder, pero cuando escuché este tema, Rock and Roll All Night, en vivo, desde Live 3, acá bien. Una locura, la verdad que Fue una cosa que... ¡Ah! ¡Qué lindo estar ahí! ¡Por Dios! Y bueno, así pasaba el rock and roll on air, el clásico, un clásico de los clásicos de toda la historia del rock. Y... ¿Se acuerda que lo que decían? ¿Pisaban pollitos? Pisaban pollitos. Una curiosidad. ¿Qué lo...? No, si te decían... ¿Vos escuchás eso? Que bebían sangre humana. Que se pintan la cara, que saben el sangre, que... Bueno, y después están las historias... Las historias de las groupies también, ¿eh? Ojo. Jim Simon tenía la costumbre... Creo que inventaron las groupies, la gente de Kiss, creo que fue la... Dice que tiene más de 4.000 videos Jim Simon teniendo sexo con groupies. Actualmente tiene su mujer y tiene muchas novias. Hijo, vive un sexo libre, un... muy qué hermoso, liberante. Qué hermoso. Pero hay que llegar a eso, ojo. ¿Eh? No creo que sea tan fácil. No. Pero puede ser parte del mito de la pizza pollito también, guarda. Dicen que no, bueno, y... Si en Viagra somos todos, no son todos machos. A esta altura sí, seguramente. Y bueno, pero él nunca, no bebía, no se drogaba, nada. Él, lo único que pedía donde vayan, bajaba del avión donde iban y estaban 50 minas esperando. No, ¿qué 50? No sé cuántas minas, porque aparte tiene una fama de tener muy... Aparte de la lengua, muy buen larga. Muy sí. Buenos dotes amorosos. Claro, entonces, bueno, era un exitoso con las chicas. Y bueno, los otros ya eran muy... Ya iban mucho a las drogas y todo ese tema. Ah, bueno, así que... Perfecto. Yo, la verdad que... Algún día me gustaría tener algo. ¿Qué, la lengua? La lengua. No, cuando... Tengo la lengua soldada a la boca, no pone... Y bueno, su hobby era ese, filmarse teniendo sexo con las groupies a todas las ciudades que iba. Y bueno, en este mito de las leyendas estas del pisar pollito, también hay unas leyendas que dice, ponerle, estaba de costumbre en la década del 70, era muy común escuchar afirmaciones como la que sus integrantes soltaban pollitos en el escenario y los pisaban con sus botas tachonadas de púas. ¡Qué malo! Tal cosa jamás tuvo lugar, pero el look transgresor de la banda de la época, usando maquillaje, fuego, Simon escupiendo sangre, hacía más creíble la historia. También se decía, estas son algunas de las cosas que se decía en esos tiempos, ¿no? Que alimentaban el mito de... Jim Simon podía estirar tanto la lengua por... en realidad que le habían injertado la lengua de una vaca. Muy parecida. Sí, uno de los mitos. Usualmente los miembros de la banda acostumbraban beber orina. Opa, no la tenías. Ahora es algo que se hace frecuentemente, la orinoterapia, que se le dice. Que es saludable. ¿Ellos fueron precursores, acaso? Puede ser. Quizá, Yo eso sí, yo mi orina no la tomaría ni a palo, pero seguro tiene. No, pero dicen que cuando te lastima algo, te hace bien para... Esta es la típica, meate. ¡Qué boludo! Te corta el dedo, meate. Te pico un poquito, meate el... Te pico uno... Claro. O sea que ese mito nació como una broma. Sí, para mí que sí, pero siempre hay algún boludo que hace. No. El nombre tenía un significado secreto. La sigla de Kiss escondía en un mensaje: Skin in Satan Service, caballero al servicio de Satanás. Para otras versiones era Kingdom in Satan Service. Durante un show, Simon utilizó su bajo, que tenía forma de hacha, para decapitar un espectador. Cuando en 1977 el grupo firmó un contrato para lanzar un cómic, lo hizo con su sangre. Esta es la única leyenda parcialmente verdadera, pensada como una maniobra comercial. A cada uno de los cuatro integrantes le fue extraído un poco de sangre que luego se mezcló con tinta roja. Existe una foto en la banda rodeando un supuesto barril lleno de sangre que, como es lógico, agigantaba el efecto. ¡Qué suerte! A mí me sacan... más de medio litro y me desmayo. Si sacan de un barril de sangre entre ellos, bueno, y está para hablar mucho más, pero bueno, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a cerrar con una cosa que cierra todo acá hoy en la Ciudad Dormida, porque es un tema, bueno, que a mí particularmente quizás es el que más me gusta de Kiss, el tema que más me mueve. Y ajá, que ajá. Y que acá también habla mucho de la radio, habla de la radio y habla de la ciudad. Algo que Que tiene que ver. Que tiene mucho que ver con nosotros, con la ciudad de Mira, con la radio. Y bueno, la letra, más o menos, voy a leer unos párrafos que dice: me siento nervioso en un sábado a la noche, las 9 en punto. Bueno, nosotros las 19. Uh-huh. La radio es la única luz. Escucho mi canción y me hace volar a la vida. Se pone más fuerte, me dice lo que tengo que hacer. Get up. Todos van a mover sus pies. Get down. Todos van a dejar sus asientos. Llegando tarde no puedo esperar, 10 en punto y sé que tengo que salir a la ruta. Primero bebo, luego fumo, arranco el auto e intento llegar al show de medianoche. Moviéndose rápido, yendo a 95, llevo a la velocidad más rápida, pero aún me estoy moviendo demasiado lento. Me siento tan bien, estoy tan vivo, escucho mi canción tocando en la radio. Y dice, párate, todos van a mover sus pies. Bájate, todos van a dejar sus asientos. Get up. Y en una parte dice, tienes que perder tu mente en Detroit, la ciudad del rock. Perdamos la mente acá en la ciudad dormida. Que me quedé sin aire, pará. Muy bien, ahí pasaba, la verdad, una banda impresionante. Y bueno, vamos a... Perdón por si alguien quería escuchar en tele este tema, pero tratamos de meter todo en... se nos hace muy corta estas 3 horas, así que... ¿Sabe que en la semana me dijeron por qué no podíamos estar más tiempo en el aire o poder estar más días? porque no depende de nosotros, la verdad. Para eso depende de una parte económica. Esto es un hobby, no es un trabajo, así que bueno, vamos. Nosotros estamos largando de nuestro bolsillo para tener este espacio y pasarle la música que ustedes quieren. Y estamos en tratativa de buscar ahora, porque en realidad nunca salimos. Vamos a buscar, tenemos decidido ir a buscar sponsor, digamos, y bueno, vemos. Si no, qué sé yo, pondremos, aunque sea una media hora en la semana. ¿Quién sabe? Bueno, rápidamente vamos a tener que cambiar de tema. Y bueno, este tema quería dedicarle a Diego, a Mariana, gente que toda la vida estuvo conmigo en todo momento y quería dedicárselo muy especialmente. Y bueno, darle un contexto a este tema, que siempre a Diego le gustaron mucho las historias, los temas con historia. Y vamos, voy a leer un pedacito de la letra antes de pasar al tema, como para que por ahí el oyente también capture la letra, porque a veces uno escucha el tema y como es medio rápido no captura bien la letra, y la historia se pierde de lo que es la historia del tema y la letra muy linda. Leo un pequeño párrafo. El tema es Ana, de Avalanche, y habla de un muchacho que muere su amor y va a ver siempre al mismo lugar a visitar, digamos. Y la mujer en un momento le dice, fue una noche de invierno cuando él se durmió en el lugar, ¿no? Que ella le habló y en sueño profundo su voz escuchó. Sé que mi muerte te ha roto el corazón, pero has de vivir, pues viéndote así, mi amor, sufro por ti. Como que la mujer sufre de ver lo que va y la espera, como que ella ya está, no va a volver nunca más. Así que, y dice, y él comprendió que debía ser su última noche hasta el amanecer, pues al despertar tenía con él su ropa, su anillo y el fino olor de su piel. Una hermosa historia para que, bueno, los oyentes puedan capturar la letra del tema y no perderse eso especial que hace a un tema. Avalanche, para Diego y Mariana. Comprendió que debía ser. Última noche hasta el amanecer, pues al despertar tenía con él su ropa, su anillo y el fino olor de su piel. Junto a la fuente en la que un día juré que jamás me ves, solo sé que jamás te olvidaré. Bueno, gente, ha pasado un sábado más de la ciudad dormida de 17 a 22 horas. Vamos a leer los últimos 19. Mensajes de 19, perdón, 19 a 22 horas. Hola, soy Kinia, quería participar por la remera. Bueno, ya estás participando. Hola, amigos, ¿cómo llueve y se me pasan algo de Grim Reaper o Halford? Gracias, gracias a vos por estar del otro lado. Seguramente la semana que viene entraron tarde algunos mensajes, así que sin falta estaremos. Si no, los que no cumplimos, que sepan disculparnos, sí, la semana que viene, sin falta, le vamos a cumplir. Estamos tomando nota de los temas que debemos y vamos muchísimas a estar. Muchísimas gracias por estar del otro lado, la verdad que muy bueno. Muchas gracias. Pasen el Halloween, Raúl del kilómetro 31. Muchas gracias, Raúl. La próxima, seguramente, sin falta, estaremos pasándote. Y estaremos comunicando también por la primera, está participando, todo. Amigos, gracias por el tema, me dieron una pila bárbaras, porque estoy estudiando y me estaba durmiendo, jaja, dice, y quiero la remera, dice Laura. Bueno, muchas gracias, Laura, por estar del otro lado. Gianni de Catán se anota para la remera, bueno, están anotados. ¿Con quién cumplimos último? ¿Con Beto era? Cumplimos con Beto del AFE, con Alma Fuerte Triunfo. Luca del 28, que pidió Tierra Santa, Las de Fuego, y Avalanche, que del tema Sana, que había pedido Diego. Y esperamos las empanadas la semana que viene. Sí, sí. Ah, y quedó colgada la sección Alcanzarme el 38, pero bueno, la verdad que metimos muchas cosas en el programa de hoy y estuvimos a los palos y nos queda muy corto a veces el horario, pero quiere decir que lo hacemos con mucha pasión este programa y bueno, un agradecimiento a todos. La próxima estará, bueno, así que preparen, no gasten las balas, déjenla para el sábado que viene. Para la semana que viene. Vamos a decirle que a la gente que tiene pensado saber qué va a ser esta tarde, noche lluviosa, ya es noche, empezamos a la tarde, que está a continuación nuestro, está la previa con Claudia y Ariel, así que no se vayan los que tienen pensado hacer algo, no sé. Hacer la previa para salir, para hacer un nuevo programa que nos precede, como nos precedían antes los muchachos de... De lo que, lo se, que siente. Se siente. Que le mando un abrazo y un beso muy grande a Alicia y a John. Que ahora se pasaron los martes de 21 a 23 y bueno... Sí. Muchas gracias a nuestro amigo también Lucho, que nos ha alcanzado también las empanadas que hemos degustado hace poco. Y él está los días de semana de 17 a 19. Y bueno, y a la Cris también. Esperamos que mañana le vaya bien a la selección argentina, porque no vamos a decir lo que... No nos quedó ni tiempo para hablar de eso. No, nada. Bueno, yo quisiera... Queremos que pase, así podemos hablar la semana que viene. Sí. A ver qué pasa. Por ahí la semana que viene ya ni siquiera tenemos... Hablamos, ¿viste? Claro. Pero bueno, sí, hablamos de... Y bueno, íbamos a hablar también de Chile, de lo que bien que le está yendo a Marcelo Bielsa. Acá, párame, un gran ídolo. No habíamos hablado, nos llamó la chilena y no hemos hablado de Chile. Sí, la verdad que bueno, pero vamos a hacer mención que estamos muy orgullosos de... ¿Y qué le van a ganar a Brasil? Nuestros hermanos chilenos, porque a veces se juntan tantas cosas que de que esto, que no tiene que ver, las cosas las hacen los gobiernos y los gobernantes de aquella época, más que el pueblo en sí. Y hay que decirle que le va a ganar a Brasil, así que se queden tranquilos. Bueno, yo pedirle... Se mezcla todo a veces. Sí, pedirle un saludo a... pedirle disculpas a la familia, porque no estuve en todo el día y bueno. Sí. Espero que no, el otro día casi me... La digo yo por este... No, y bueno, eso es lo que pasó. Yo que así están los ánimos caldeados en casa. Bueno, vamos a despedirnos hasta la semana que viene. Esto fue La Ciudad Dormida. Estamos todos los sábados de 19 a 22 horas. Yo soy Juanjo. Yo soy Pablo. Yo soy Sergio. Y muy bien, muchas gracias a todos por estar del otro lado. Infinitas. Y recuerden que durante la semana pueden entrar al Facebook La Ciudad Dormida y anotarse por la remera o mandarnos también cualquier mensaje al número nuestro. Así que nos vemos. Hasta luego.